Lo siento, otra vez la caída. Mugre Sam, no me quiere el malvado. Bueno, ahora sí, seguimos con el pedido. Lo siento, bichoso, aquí va de nuevo. Vengo. Die! Bueno, tal vez un poco, pero eso era por el tema de las docas. A ver, vamos a subir un poquito más acá. A ver, ¿ahora sí se escucha? Pues, ¿qué más les podría decir? No quiero dar más spoilers. Pues que... no se me ocurre nada. Déjame pensar un poquito. ¿Sí se escucha? Gracias. Sí, ya me había dicho un amigo. Pues que toda la historia está en el bosque. Bueno, creo que en un momentito más hablaré de Dorawaren. Así que vengo. Y perdonen por desperdiciar ese momento. ¡Suscríbete al canal!